se baila así, mira qué fácil es. Hay que mover los pies rozando el suelo, hay que mover también los brazos en vaivén y pronto sentirás felicidad. Vueltita para aquí, vueltita para allá, un paso para adelante, un paso para atrás. Vueltita para aquí, vueltita para allá, un paso para adelante, un paso para atrás. ¡Vuelta! ¡Márquele el pasito, compadre! Uno para atrás y otro para adelante, mi amorcito. Abrázame, mi amor. Sí, sí. Vuelta. Esto se baila así, mira qué fácil es. Hay que mover los pies rozando el suelo, hay que mover también los brazos en vaivén y pronto sentirás felicidad. Vueltita para aquí, vueltita para allá, un paso para adelante, un paso para atrás. Vueltita para aquí, vueltita para allá, un paso para adelante, un paso para atrás. ¡Vuelta! Otra vueltita, mi amorcito, otra vueltita.